Nos vamos, supongo que a Mar del Plata. Claro. Creo que terminó de ducharse, creo que terminó de acicalarse. Es un hombre muy coqueto, es el más ganador en la historia de la Liga Nacional. Tiene 10 títulos, perteneciente a la Generación Dorada, ex técnico de Peñarol y actual técnico de Olímpico de la Banda. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día, Fabián, chicos, a todos por allá. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, acá tomando un poco de sol. Pues, después de un tiempito que estuvo nublado y feo acá en Mar del Plata, salió un poco el sol, así que estamos tomando un poco de calor. Está muy bien. ¿Calor vas a tener en la banda? Sí, va a estar lindo ahí. Y sobre todo cuando arranque la liga y llegue la etapa de noviembre, diciembre, enero, febrero, ahí ya no vas a decir quiero tomar un poquito de calor. Ahí voy a querer fresco. Quedé fresco. Bueno, sí. Como se dio, fue sorpresivo, lo esperaba, no lo esperabas. Digo, Leonardo Gutiérrez terminó su vínculo con Peñarol de Mar del Plata y bueno, terminó con un contrato en Ciclista Olímpico de la Banda por 2 temporadas. Contanos un poquito cómo fue, Leo. La verdad no lo esperaba. Recibí un mensaje del gringo Pelusi, que es el manager, que quería hablar conmigo. Bueno, charlamos un poco, me dijo de las intenciones que tenían de sumarme al proyecto, le dije que me interesaba mucho, que me parecía un proyecto lindo y serio para encarar, y bueno, y ahí empezaron las negociaciones, que no tardaron mucho, en un par de semanas. Justo yo me fui de viaje, cuando volví ya terminamos de hablar con Andrés y bueno, se puso en contacto con mi representante, con Claudio, y llegaron al acuerdo por 2 temporadas, que la verdad que me sedujo mucho, no las 2 temporadas, sino el proyecto que tienen en sí de seguir creciendo como institución y seguir creciendo en el básquet nacional, ¿no? Claro, está perfecto eso y es entendible, pero también las 2 temporadas, digo, te da como un margen de tranquilidad como para poder laburar de otra manera, ¿no? Sí, obviamente que estar 2 temporadas en un equipo te da esa tranquilidad, pero bueno, no, eso no dice nada, que si no tenés una buena temporada... No, seguro. Se puede cortar, obviamente, ¿no? Pero te da tranquilidad para trabajar, para seguir desarrollando el proyecto que yo empecé acá en Peñarol de jóvenes, de jugar con chicos, de poder implementarlo allá, de ayudar a Olímpico a formar su cantera, junto con Julián Padura y los entrenadores de las inferiores, intentar reclutar jugadores, es lo que realmente me gusta, y esperemos poder llevarlo a cabo bien para que Olímpico también tenga su reclutado y tenga buenos jugadores el día de mañana, ¿no? Allá muy poquito habíamos hablado con tu agente, con Claudio Villanueva, y nos contaba de que bueno, que si la situación para dirigir la A no se daba o no salía ningún equipo, ningún club, era una intención tuya también encarar un proyecto en la Liga Argentina de aquellos equipos que tengan ganas de tener un proyecto a mediano plazo y tratar de pelear cosas importantes. ¿Era la idea de Roblado? ¿Te sentías cómodo con eso? Sí, la verdad que sí. Yo cuando terminé la temporada, al tiempo hablé con Claudio y le dije que no solamente me interesaba un buen proyecto de Argentina, de la Liga Argentina, sino que hablando bien, yo sigo con el TNA, no se me fue el TNA todavía de la cabeza, si no salía ningún proyecto en la A, ir a la Liga Argentina, algún proyecto importante de poder formar equipo para ascender, también me seducía, que no le cerraba las puertas a eso tampoco, ¿no? Está muy bien. Y también te leímos por ahí, y te escuchábamos en algunas notas que, bueno, que no había sido muy prolija y que no estabas muy contento con cómo te habías despedido de Peñarol, ¿no? Sí, no, no es que... yo esperaba tener una charla con Domingo y creo que no la debemos todavía porque tenemos una amistad y yo no voy a terminar mal con él por no tomar un café y charlar. Creo que después de 10 años no debemos una charla y cerrar todo bien, porque la verdad tenemos, siempre tuvimos una muy buena relación y ahora terminar así no me gusta, no lo quiero. Así que obviamente vamos a tener que sentarnos, charlar, saludarnos, desearnos lo mejor, porque creo que es lo correcto, ¿no? Para mí lo correcto también era que ellos me llamaran como dirigente del club y decirme, por más que yo ya sabía, ¿no?, que yo no iba a continuar, que ya era un ciclo terminado, pero creo que era necesario que lo puedan hacer, ¿no? Para poder charlar y terminar todo en paz y todos felices, ¿no? Creo que era lo indicado. Seguro, seguro. ¿Y qué conclusiones sacaste, ¿no?, de tu etapa en Peñarol como entrenador y con sobre todo lo que sucedió en esta última, ¿no?, donde finalmente lograste evitar jugar el play-out en una temporada que fue durísima, ¿no? Sí, para mí fueron dos temporadas de aprendizaje buenas. Me gustó, la verdad que me gustó lo que se hizo. Obviamente que los resultados no acompañaron, pero el proyecto que habíamos encarado con Domingo desde un principio se fue dando bien, porque queríamos incluir a los jóvenes y terminaron jugando en buena forma en menor medida la primera y en mayor medida la segunda temporada. Y creo que el rodaje que le pudimos dar a esos jóvenes para que Peñarol hoy pueda contar con 5 o 6 chicos que sabés que pueden jugar en nuestra liga, lo pudimos conseguir, ¿no? Y pudimos dejar un poco en claro que los chicos estaban preparados para hacerlo. Después, yo siempre soy un agradecido de las oportunidades y creo que la oportunidad que me dio Peñarol en estas dos temporadas fue muy, muy buena. No era fácil ni para Peñarol ni para mí tener esta oportunidad y nos dos la jugamos y nos salió dentro de todo bien. Así que contento. Hemos aprendido muchas cosas en estas dos temporadas y creo que seguimos aprendiendo. Como yo siempre digo, cuando jugaba al básquet yo creo que aprendía hasta el último día que me retiré, seguía aprendiendo cosas del deporte, ¿no? Y bueno, yo creo que la profesión de entrenador te da para aprender día a día y año a año, ¿no? Así que contento, porque las conclusiones para mí, por más que los resultados no fueron óptimos, fueron buenas, ¿no? ¿Y te hubiera gustado trabajar con Tato Rodríguez como manager? Obviamente que Tato, tenemos una pequeña amistad juntos, una historia por haber compartido cancha y haber ganado tantas cosas en Peñarol. Creo que es una persona que puede hacer un trabajo bueno en el club, es querido por la gente, así que respetado, así que seguramente le va a ir bien. También tengo la posibilidad de trabajar con un amigo que es el Gringo, así que estoy feliz por eso también, ¿no? Creo que son oportunidades que te da este deporte de compartir con gente querida, ¿no? Bueno, y pasando ya al proyecto de Olímpico, ¿qué expectativa tenés y qué sabés en cuanto a Olímpico en las competencias internacionales, ¿no? Porque la muy buena temporada que terminó haciendo con Capelli, ¿no?, tal vez metiéndose de sorpresa entre los 4 mejores, genera que jueguen el próximo año competencias internacionales. Sí, bueno, la verdad que Olímpico fue de menor a mayor y terminó, como vos decís, entre los 4 primeros, haciendo una gran temporada en la liga y clasificando a, creo que, Liga Sudamericana. Así que nada, estoy contento porque es un lindo desafío poder encarar dos competencias. Estamos hablando con Andrés y analizando los jugadores que estaban la temporada pasada para ver a quién podemos retener. La verdad que no va a ser fácil porque el mercado se va a poner bastante picante con el tema de Brasil y todo esto que se están yendo jugadores para allá. Con el tema del dólar no podemos competir mucho, así que esperemos poder retener a la mayoría de los jugadores para tener un equipo competitivo y llenar las expectativas, ¿no? De competir bien en la liga y de poder hacer un buen papel en Liga Sudamericana, ¿no? ¿Y en tu cabeza qué está en mente con respecto a los extranjeros? Porque el último año olímpico fue las Naciones Unidas, ¿no? Cuba, Estados Unidos, Brasil, tuvo de todo un poco, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en cuanto a extranjeros o cantidad, por lo menos? Y es que lo tenemos que ver con el transcurso de las contrataciones. Ponele, Guzmán sigue, tiene contrato. Por ahora. El único por ahora que tenía contrato. El único que tiene contrato. Así que tenemos que esperar ver cómo se van transformando las negociaciones con los nacionales. Y ahí veremos cuántos americanos vamos a tener que usar. Yo creo que tres está bien, después si podemos poner dos solamente sería ideal y tener más nacionales, pero seguramente que arriba de dos vamos a tener por el mercado. Creo que el mercado se va a mover bastante rápido y fuerte, así que tenemos que ver cómo nos acomodamos nosotros, ¿no? ¿Hablaste ya de objetivos con el gringo, con Andrés Peluzzi? ¿Hablaron de objetivos para la temporada? La vara está, digamos, en la fase regular no tanto, ¿no? No es que habían hecho una campaña entre los ocho primeros, sino que terminaron décimo primero, le quitaron esa posición en el último partido a Quimsa. Después sí, la postemporada olímpico hizo una muy buena etapa, eliminando obras de visitante, metiéndose entre los cuatro mejores. ¿Objetivos para la temporada que viene? No hemos hablado de esos objetivos con Andrés. Obviamente que dentro de poco ya nos vamos a juntar y vamos a plasmar las ideas que tenemos para ver los objetivos en conjunto y de la institución. Pero obviamente que voy a un equipo que va a querer jugar bien y que va a querer estar en la discusión de los torneos que juegue, ¿no? Así que tenemos que prepararnos bien para poder conseguir eso, ¿no? De tener buenos juegos, estar en buenas posiciones para poder encarar una temporada tranquila y que la gente se siente identificado también con el equipo, ¿no? Va a ser raro verte con otra camiseta que no sea la de Peñarol, ¿no? Con la que estás tan vinculado. Sí, pero bueno, sabíamos que esto podía pasar después de tanto tiempo y dedicarme a ser entrenador, obviamente que un día iba a estar en Peñarol y otro día iba a estar en cualquier otro lugar. Son etapas que se cumplen, Fabi, y creo que las etapas que cumplimos acá en Peñarol, tanto como jugador como entrenador, estuvieron bien cumplidas y creo que era el momento ideal para irnos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo vas a ir? ¿Vas a ir solo o vas a ir con tu familia de entrada? Mira, todavía no lo hemos charlado. En principio me voy a ir solo porque Mora está en colegio y la verdad que hacerle lo que hicimos a Pepo, pobre, que cambió 9 colegios en 10 años, tampoco queremos meterlo en esa locura a ella, así que veremos. En principio esta temporada me voy a ir solo, después veremos cómo nos acomodamos. Bueno. Vas a dirigir en una cancha donde obtuviste el récord de mayor presencias en la Liga Nacional, que lo tenía Diego Cela en el Vicente Rosales jugando frente a Olímpico en el 2017, te convertías en el jugador con más presencia en la Liga Nacional con 1.096 partidos. Así es. Dato, nada más. ¿Casualidad o causalidad, no? Nah, bueno, sí. Puede ser. Con tantos años de carrera y tantos títulos, seguramente. Bueno, y te hago la última y te libero, te liberamos, mejor dicho. ¿Cómo estás viendo las finales de la Liga? ¿Qué te parece? ¿Qué análisis podés hacer? La verdad que muy lindo lo que se está jugando, cómo están jugando los dos equipos. Creo que es una... la serie está abierta. Si Instituto juega como jugó ayer, el quinto juego, va a tener chances de poder pellizcar un partido de visitante, pero bueno, San Lorenzo estaba 20 puntos bajo y tuvo la última para empatar. Así que sabemos lo que puede hacer San Lorenzo estando muchos puntos atrás o teniendo una ventaja. Saben jugar, tienen buen equipo, tienen un gran entrenador y por algo son los tricampeones actuales de la temporada, así que no va a ser fácil, pero no va a ser fácil para ninguno de los dos porque los dos están, creo, hoy en día con los dos mejores planteles de la competencia, ¿no? Leo, lo mejor para lo que viene, ¿eh? Que tengas una buena temporada. Bueno, te seguiremos molestando como lo hicimos siempre desde hace muchos años de esta parte, así que te deseamos lo mejor. Bueno, Fabi, muchas gracias y déjame invitarnos a todos los chicos de 8, 9 años hasta 18 que quieran ir al campus del 16 al 19 de julio en Marcos Juárez, Campus Leo Gutiérrez. Están invitados para que vayan. Redes sociales, buscan en Facebook Campus Leo Gutiérrez y se pueden sacar info de ahí. Entonces, ¿qué fecha es? 16 al 19 de julio. Ahí está. Incluso el Martín de Marcos Juárez. Y yo no puedo ir porque ya me pasé de la edad, ¿no? Ya, puedes venir. Pero puedes venir a comer asado. Eso no es problema. Ahí no hay edades. Ahí no hay edades. No, ahí no hay edades. Ahí no hay edades. No, un abrazo enorme. Dale, un beso. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Bueno, Leo Gutiérrez, técnico olímpico de la banda. El único jugador con contrato, Carles Guzmán. Interesa la continuidad por ahí de Jonathan Machuca.